ya se fueron haciendo muchos rituales. Venimos desde el domingo, de un ritual en otro, de un ritual en otro, en donde invocamos a todos los elementos. Y hoy nos queda este elemento tan hermoso que es la base de la vida, que es el agua. Y esta luna, que parece que ahí está tranquilita, no hace nada, pero es la que mueve el agua de toda la tierra. Por eso no podemos subestimarla, tenemos que adorarla, porque ella está dentro nuestro, cada uno tiene una luna y esas zonas que vamos a hoy a con nuestra luz, con nuestra antorcha, vamos a tratar de traer a la luz todas esas cositas que nos regala la luna, que es mágica, pero que también tiene su zona de ahí, de que hay que respetarla, ¿no? Porque la luna no es cualquier cosa, es terrible su fuerza, así que hoy más que nunca la vamos a invocar y a adorar. Buenas noches, mis amigas hermosas. Gracias por estar acá conmigo y estar juntas. Noé, Moni, las adoro. Gracias. ¡Ay, qué felicidad que tengo! Buenas noches, Puchi hermosa. Buenas noches, Moni, y a todas las que nos escuchan. Realmente es una noche admirable. No es más que asomarse a la ventana de cualquier lado y ahí está. Hola, Moni, ¿cómo estás? Buenas noches, yo ya estoy lunática acá llorando, ya de la intro nomás. Como buena pisciana. Déjate fluir. También muy, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y con toda la audiencia, sí. Este programa ritual. Ahí mancomunado, ¿no? Con la luna llena y con este Huetripantu, Inti Raymi, Wilcacuti, el nuevo sol, ahí soltando el viejo año y poniéndole toda la intención de corazón para el nuevo comienzo. Honrando al elemento agua, justamente acá, las chicas. Sí, lloramos. Y es de emoción y de alegría. Y bueno, como veníamos en un orden, nosotras somos muy prolijas. No sé qué parte virginiana tenemos, pero bueno, lo que pasa es que veníamos con una secuencia así numérica que nos acompaña, por suerte, nuestro amado tarot, con el cual estamos aprendiendo, estamos jugando, ¿no? Y bueno, y nos tocó casualmente. No existe casualmente. No. Pero, o sea, la gente, cuando nosotros le decimos que nosotros venimos armando y armamos, y como que vamos avanzando en el tiempo, y aunque no creamos, estamos así como que la casualidad, aunque no sea casual, que no sea casualidad, algo pasa, porque todo empieza a confluir. Exactamente, por favor. Entonces nos tocó justo, luna llena hoy en Capricornio, nos tocó con justo el arcano número 18, que es nuestra amada luna. Así que es. Es un arcano intenso, ¿no? Porque en su dibujo tiene de todo, tiene unos lobos que aúllan, sale ahí un cangrejo que en sus pincitas tiene perlas, pero primero hay que escarbar, ¿no? Ahí adentro, dentro de esa agua, ¿no? Y bueno, voy a contar un poquito lo que yo estuve investigando sobre la luna en unos textos que después voy a traer de quién son. Pero vamos a hablar principalmente de lo que representa la luna, ¿no? Porque la luna representa al subconsciente. Porque ahí es el reino de los sueños, donde también se alojan los temores y los recuerdos. La luna también representa los pensamientos que no están en el aquí y el ahora, ¿no? Son, tanto abarcan las esperanzas, ¿no? Porque uno ahí en la luna, como que uno empieza a desarrollar la práctica de la esperanza por esto, por los anhelos, porque también tenemos miedos, ¿no? Guardamos los miedos al futuro. Y los recuerdos de cosas que ya hayan sucedido. Lo que pasa es que el subconsciente lo tenemos guardado y recubierto de escudos, porque lo queremos proteger. ¿Pero por qué? Porque es nuestro lado oscuro. se halla en el fondo de nuestra mente. Ahí están los sentimientos y emociones que al parecer no tendrían un porqué o un motivo, pero influyen irracionalmente en nuestros comportamientos. De repente, ¿cuántas veces te sale una actitud nada que ver, que decís nada que ver? Bueno, no, ahí está, en el subconsciente hay algo que está guardado. Si nosotros, es como una práctica que está, es interesante, podemos llegar a ver qué es lo nuestro que es diferente, qué es lo excéntrico, qué es lo imprevisible, y lo llevamos a la luz, eso nos va a dar una gran llave, porque la luna siempre recae en lo cómodo, en lo fácil, ¿no? El mecanismo lunar, de lo que hablan muchos los astrólogos, es como el mecanismo fácil, ¿no? En cambio, pero si nosotros podemos ver qué parte nuestra es como la que tiene esa chispita de magia, nos ayuda a poder superar ese mecanismo lunar, que sale casi innato. En la luna se le teme a lo desconocido, porque también la luna no nos muestra la realidad como es. ¿Por qué? Porque cuando, un ejemplo, vamos caminando a la luz de la luna, las sombras no son como son reales, ¿no? Uno tiene como una visión deformada de la realidad. Eso es parte de la imaginación. La luna tiene mucha imaginación, por eso también inventa. Tiene muchas veces, puede estar arraigado a los delirios. Y acá también me gusta como llamar un poquito a este punto que se llama el instinto, ¿no? Cuando nosotros nos podemos conectar por medio de la meditación con nuestra voz interior y con nuestro instinto, podemos empezar a apagar ese subconsciente y empezar de verdad a conectarnos con nuestra conciencia. Y bueno, después también... Lo que es interesante es que nos habla de un reflejo, porque la luna no tiene luz propia. Entonces, ella lo que hace es reverberar los rayos del sol que nos impregna de nuestras propias cualidades. Entonces, es como también nos vemos en las otras personas, cómo nos reflejamos en los otros. Y a veces, el reflejo que vemos no es del todo agradable. La luna también nos hace pensar en los ciclos. Es la influencia astrológica más rápida, o sea, es la que cambia más rápidamente. También por eso, en muchas personas que empiezan proyectos y no los terminan, son porque son personas que son muy influenciadas por la luna, porque la luna es muy cambiante. Bueno, básicamente esos son como los puntos que me llamaron más la atención de la luna y en su aspecto más psicológico, ¿no? Estamos hablando del arcano 18, el arcano de tarot, la luna, y está buenísimo lo que nos traes. Yo, hablando de tarot, está bueno decir que el sol y la luna, como son dos caras de una misma moneda, se las considera una pareja arquetípica en el tarot, digamos, porque son las principales luminarias del cielo. Y se dice que por eso también están al final del tarot, ¿no? Porque como veníamos diciendo, seguimos un camino y los arcanos, estamos atravesando las energías de los arcanos finales. Finales. Y esto es porque estos arcanos... representan energías que abarcan mucho, como que representan parte del inconsciente colectivo. Y ahí quizás es cuando todo se torna, como decías, ¿no?, confuso y oscuro. En realidad, la luna es esta energía, ¿no? La luna hablando desde el tarot, porque de la luna podemos hablar de todos los lugares, por eso yo recuerdo que estamos hablando del tarot, porque hablas de la luna y es astrología, está todo relacionado, pero son distintos lugares. Y en este sentido de la que decías de la confusión, la luna es la sensibilidad y la percepción, donde todo se confunde y se une a la vez, ¿no? Y acá entra en la carta, predomina mucho el color azul, el color celeste, porque predomina el agua, ¿no? Y lo que sería lo emocional, simbólicamente, hablando del tarot y de sus imágenes. O sea que, por un lado, esta carta se relaciona con nuestra sombra, porque, como vos decías, lo de la luz, que no tiene una luz propia, sino que refleja. Y por otro lado, aparece esta luna en la imagen como una luna sol, porque tiene rayos. Y todo es atraído hacia ella, todos los elementos que nombraste. Los perros están mirándolas, la langosta tiene las pinzas apuntadas a ella. Ella atrae pasivamente, ¿no? Como un efecto magnetizante e hipnótico. Esa es como la influencia lunar de la que hablamos acá, con todas estas palabras de, ¿no? Como que rozan, como, bueno, lo profundo, lo inconsciente. Lo oscuro. Sí. Bueno, eso es lo que yo me gustaba aportar del arcano este que estamos atravesando hoy y que lo estamos mirando por la ventana. Bien, en mi caso, lo que me gustaría ahí aportar tiene que ver un poco con este análisis que siempre hacemos de la historia del tarot, que es más que ancestral y que quizá post-cristianismo está de alguna forma intervenida por ciertas cuestiones morales, y hay un poco de esta concepción de la luna como lo subconsciente o la confusión y lo oscuro que tiene, que quizá es más bien introducida luego en este arquetipo. Consultando ahí, por ejemplo, el tarot Madre Tierra de Zulma, habla de esta cuestión ahí, en la cual se ha malinterpretado de alguna forma luego del catolicismo esta luna como una oscuridad. También, por otro lado, me acuerdo de Pablo Flores Laimus, que también hablaba de que la figura de la luna en realidad tiene o está eclipsada. Exacto. ¿No? En su dibujo. Como ahí para también analizar y entender, ¿no? Las concepciones ahí culturales, como del inconsciente colectivo que venimos hablando. En el caso del arquetipo egipcio, ¿sí? El arcano número 18 es el crepúsculo, justamente. Es una luna que está en un cuarto apenas creciente, como saliendo solamente el gajito, y se llama el crepúsculo. El número 18 es de los grandes líderes, de los cambios, de las convulsiones, de las grandes creencias y la transgresión de ellas. Por otra parte, posee también naturaleza tanto emocional como intelectual, ya que el 1 y el 8 combinan la independencia, la eficiencia y el poder. Se alterna el juicio de la razón con la intuición interior. El crepúsculo es el acto de manifestar el poder mágico de la luz. Es el símbolo del misterio, del poder serpentino, cifrado en la letra hebrea Sadeh. Representa el principio de la fuerza del magnetismo, el clamor que se inquiere, la emanación que fascina, la potestad de encantación. En el plano espiritual, es el abismo infinito en que se mueve lo creado, el poder misterioso por el que las cosas tienen su ser. En el plano mental representa la fuerza de la negación como evidencia de la afirmación, lo negativo como exponente de lo positivo. Y en el plano físico propende a los procesos vinculados a la manifestación de los poderes ocultos, a la acción de las fuerzas sutiles, a lo que exige deliberación sin alcanzar resolución. Su axioma trascendental, el que define a este arquetipo, dice: sea tu caridad granero inagotable y tu paciencia no menos inagotable que tu caridad. Que de nuevo flore. Me encanta la palabra caridad. Caridad. Caridad. Caridad. Bien. Me encanta. Sí, o sea, el tema de la luna, ¿viste? Es como que es tan... O sea, empezás a leer y hay tanta información, ¿no? Al respecto. Pero siempre como que tiene algo con el tema de la oscuridad, muy como impregnada, ¿no? Y uno dice, ¿por qué será? ¿No? ¿Por qué? Pero en la astrología, o sea, cuando uno empieza a investigar sobre la luna, habla como de patrones de conductas como desde lo infantil, ¿no? Es cuando apenas nacemos, somos abrazados por una luna, y esa luna, por lo general, nos hace como repetir muchas veces patrones que nos hacen como salir de, como rápido de la situación, pero en realidad no se soluciona nada porque siempre volvemos a ese mismo acto que no soluciona. Por lo general, lo único que termina haciendo es emparchando la situación para salir. Y a veces los mecanismos lunares, está bueno como poderlos, en astrología uno puede empezar a entenderlos y poderlos superar. O sea, son muy difíciles de superar los patrones de tan niños, ¿no? O sea, yo que me doy cuenta con el mío. Claro. Serían patrones emocionales. Exacto. ¿No? Para entender, sí, sí, sí, la conexión, ¿no? Exacto, exacto. ¿Quién no sabe de astrología? Sí, sí, o los que sabemos poco, pero que más o menos... che, esto encaja, esto es muy real cuando me pasa... mira, sí, esto puede ser un mecanismo que tenga que ver con mi mecanismo lunar. Yo creo que sucede un poco, porque creo que dentro de los grandes arquetipos de la humanidad... en este caso, la luna no es un arquetipo que se plasma, sino que es un arquetipo que está en movimiento. No estábamos hablando de que la luna representa todo un proceso, o sea, toda una cantidad de procesos, ¿no? Desde que empieza a crecer hasta que el se completa, ciclo. Los de ciclos, claro, cuando va menguando y cuando no está. Y creo que por eso tiene como esta carga, digamos. Porque en realidad sí contiene como todos los ciclos de la vida, ¿no? De la oscuridad y de la total luz, ¿no? Como que es uno, creo yo, de los arquetipos más fluctuantes en su, como sería, en su concepto, ¿no? No es algo plasmado y quieto, no. Que se describe y ya está, ¿no? Somos cíclicas y está la luna... moviéndose, claro. El arquetipo, entonces creo que por eso... un poco se interpreta en esa amplitud, ¿no? También con la oscuridad, también con la intuición, también... ¿no? También tiene que ver, o sea, con el morir y renacer, claro. ¿No? O sea, con nosotras, con nuestra ciclicidad también. O sea, nuestra luna, la luna de cada una, tiene esa parte, ¿no? Que en algún momento te tenés que meter ahí en ese lugar a donde duele y soltar y volver a... ahí a reverdecer, ¿no? Y cuesta, hay veces que cuesta, que es más fácil, hay otras veces que se vuelve un poco más difícil, pero bueno, la verdad es que es hermoso, es aparte una limpieza, parece que no, uno en ese momento en que está con el ciclo hace que todo se limpie, ¿no? Todas las aguas del cuerpo, tanto la sangre, ¿no? Como la tenemos, totalmente en movimiento, bueno... nada, acá empezamos a traer como puntitas de lo que podríamos decirle la luna. Y que, por supuesto, como venimos diciendo, está absolutamente conectada, en nuestro caso, y astronómicamente, con la vida en nuestro planeta. Con toda el agua de nuestro planeta se ve sí o sí influenciada por ella. ¿No? Gracias a la capilaridad de las plantas, depende del momento de la luna, lleva a su evolución en su ciclo de vida y así con todo lo que yace en esta tierra. Thank you. muda, muda, muda, muda, muda. Agua, agua, agua. Eso voy gritando por calles y plazas. Agua, agua, agua. No quiero beberla, no quiero tomarla. No es la boca mía la que pide agua. El alma, de seca se rasga. Por eso me lanzo por calles y plazas, pidiendo a destajo agua, agua, agua. Abridme las venas, vertedles la clara corriente de un río. Agua, agua, agua. Agua, de Alfonsina Storni. Les comparto un artículo de Alfredo Ferro Medina. La dimensión sagrada, simbólica y mística del agua. El agua posee diversos tipos de valor: biológico, como fundamento de vida; social, por ser un bien que exige control social; simbólico y espiritual, por ser considerado un elemento vital y sagrado en todas las culturas; y paisajístico y turístico, por su belleza; política y de poder, de acuerdo al manejo y al control que se ejerza sobre ella; poética y artística, que se refleja en las canciones y poesías; de salud, por ser fundamental para la vida y por ello mismo no debe ser contaminada; ecológica, ya que todas las formas de vida tienen derecho a ella. El agua posee un fuerte simbolismo y una dimensión sagrada en todas las culturas, desde varias dimensiones y los significados también de la vida humana. En todas las religiones y tradiciones espirituales, el agua tiene un rico significado que sobrepasa su realidad material. El agua simboliza fundamentalmente la vida. En la mayoría de los mitos de la creación del mundo, el agua representa la fuente de vida y de energía divina, de la fecundidad de la tierra y de todos los seres vivos. Las grandes religiones y caminos espirituales expresan su encanto por las aguas a través de los ritos cósmicos de iniciación y de purificación. En las grandes culturas, el agua tiene diversos significados. Para los egipcios, el agua está estrechamente ligada a la idea de reanimación, de volver luego de la muerte. Para los griegos, el agua tiene el doble significado de vida y muerte. Pueblos asiáticos y africanos la tienen como parte de las divinidades principales. Las fuentes son sagradas o veneradas y se usan como elemento purificador. Una de las diosas más conocidas en la religión afro, por ejemplo, es la diosa Iemanjá, que para los creyentes es la reina y la diosa de las aguas, expresión de la presencia divina. En la mayoría de las religiones, el agua como don sagrado tiene un significado de purificación, renovación, liberación, fertilidad y abundancia. El elemento agua está presente, santificando, sacralizando, interiorizando credos y culturas ancestrales. En general, el agua es utilizada allí en los ritos de iniciación y de bautismo. El agua pertenece al patrimonio simbólico de todas las culturas y religiones. En todo el planeta, el ser humano proyecta sobre el agua la realización de sus esperanzas y temores, la promesa de la vida y la amenaza de la muerte. El agua carga todo esto. Sequías e inundaciones son señales de la dificultad de controlar el poder del agua. Para muchos pueblos indígenas, el agua es un don de las divinidades. Es morada de los espíritus. El agua es sagrada. Muchas de las tradiciones afirman en sus mitos fundantes que el ser humano fue hecho o creado del agua, o bien salió del agua para la tierra, a fin de cuidar de la naturaleza. En otras, se cree que el agua es el punto de relación entre el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. El cristianismo, en el encuentro con otras culturas y tradiciones, fue recogiendo una gran riqueza de los ritos y creencias vinculadas al agua. Los más antiguos templos contenían una fuente de agua o una piscina interna. En el santuario del Templo de Jerusalén había una fuente simbolizando la vida dada por Dios. Y las iglesias eran construidas en torno al agua del bautismo y de la piedra de la tumba de los mártires. Para algunas iglesias pentecostales, el río en que los fieles son bautizados se constituye en el verdadero templo. Así como en las religiones orientales, también los santuarios de peregrinación y de grandes movimientos de fe nacieron vinculados a las fuentes de agua, a los ríos y a los lagos. Una relación de escucha amorosa y de convivencia armoniosa con el agua. No la vamos a encontrar hoy en el sistema capitalista y neoliberal actual, pero sí en las grandes tradiciones religiosas, en las culturas antiguas con sus escritos y ritos y en los pueblos ancestrales hasta hoy. La mística y la espiritualidad del agua tienen su motivación más profunda en la defensa de la vida, ya que no existe vida sin agua y todas las formas de vida dependemos de ella. De esta forma, el agua adquiere el valor vital y sagrado, patrimonio de la humanidad y derecho de todas y todos. Nadie puede atribuirse el derecho de propiedad del agua, impidiendo el acceso del agua a los humanos en general y a todos los seres vivos. El agua es un don para todos, más allá de su valor en sí. Tenemos hoy un gran desafío. Las tradiciones espirituales y religiosas, desde la conciencia profunda, nos presentan el agua como nuestra propia matriz, como la propia raíz de la vida, como su núcleo central. Luego, hoy, es una tragedia que las hijas, los hijos y les hijes del agua, cual fieras salvajes, nos lancemos a devorar nuestra propia fuente materna. Las fuentes de la vida están amenazadas. La muerte de la tierra, del aire y de las aguas será nuestra propia muerte. Es necesario, por ello, una profunda conversión espiritual que se manifieste en cambios y transformaciones en nuestra mentalidad, costumbres y modos de vivir, tanto en lo personal como en lo social y en lo político. Todas las tradiciones teológicas y espirituales que nos trajeron hasta hoy consideran el universo como el templo de Dios, como todo lo que hay en él es sagrado, y por ello mismo la problemática ecológica y ambiental, como la del agua, tiene que ver con la problemática que tenemos en la espiritualidad. La comunión con el universo nos debe llevar a una actitud de profundo respeto con la lógica de la casa, la ecología, desde la ecología interna, que es la unidad profunda de la persona, hasta el sentir de todas las cosas que hacen parte de mi propio cuerpo si estoy en comunión con ellas. Gratuidad, sí, como la de un nacimiento de agua que se verte en la quebrada y en el río, que va al mar y que se convierte en nube. Claro que sí, pero es hoy el desafío, como hijas, hijos e hijes de este agua, poder volver a valorarla y a ponerla en valor de conciencia. Muda, muda, muda, muda, muda. El agua. Quizás no te diste cuenta, pero es probablemente la sustancia más extraña del universo. Esta es la explicación. Cada molécula de agua que hay en la Tierra, o en ti, o en cualquier otro ser vivo, ha existido durante miles de millones de años. Después de llegar a la Tierra, el agua ha estado circulando a través de rocas, aire, animales y plantas continuamente. Cada molécula pasó por un viaje increíble antes de llegar a ti. En algún momento, el agua de tu cuerpo estuvo dentro de dinosaurios, bacterias, océanos, tormentas, los casquetes polares y muchos otros sitios. Toda el agua de la Tierra vino de fuera del planeta. Ahora son algo cotidiano, pero los océanos se formaron cientos de millones de años después de que lo hiciese la Tierra. El agua llegó con asteroides y cometas, objetos venidos del borde de nuestro sistema solar. Eran lo que quedó de grandes nubes de polvo y roca, que no se convirtieron en planetas. Ese es el origen de toda el agua que hay en la Tierra. El agua no sigue las reglas normales de la química. Para empezar, ni siquiera debería ser líquida. La molécula del agua se compone de dos elementos muy ligeros, hidrógeno y oxígeno. Y con las temperaturas y presiones de la superficie de la Tierra, las reglas de la química dicen que el agua debería ser un gas. Y al contrario de cualquier otro químico, el agua se expande cuando se congela. Por eso, el hielo flota en el agua. Lo vemos como algo normal, pero detente un segundo a pensar cómo de raro es eso. Con el tiempo, este comportamiento raro ha sido muy útil. Al aislar el agua de debajo, el hielo permitió que formas complejas de vida sobrevivieran y evolucionaran, pese a las varias glaciaciones que helaron la superficie de la Tierra. Y eso no es todo. ¿Sabías que el agua caliente se congela antes que la fría? En serio. Y nadie sabe por qué. Las moléculas de agua pueden moverse hacia arriba contra la fuerza de la gravedad. Eso es porque les encanta mantenerse pegadas. Hasta pueden tirar las unas de las otras a través de pequeños canales, como los diminutos vasos sanguíneos del cuerpo. Así es como el oxígeno y los nutrientes llegan a cada parte del cerebro. El mismo proceso, llamado acción capilar, permite que las plantas lleven el agua del suelo a sus ramas y hojas. Nuestro sistema solar está inundado de agua. Hace un tiempo se pensaba que éramos los únicos con tanta agua, pero en realidad es la segunda molécula más común del universo. Ahora sabemos que hay agua en la Luna, Marte, Plutón. De hecho, hay H2O en casi cada objeto de nuestro sistema solar. Y donde hay agua, podría haber vida. Sírvete un vaso de agua y fíjate en la ausencia de color, de rasgos, de sabor de este material. En realidad es impresionante. Rompe tantas reglas de la química que los científicos luchan por entenderla. Pero sin su comportamiento rebelde, ninguno de nosotros ni nuestro mundo podríamos existir. Si estás aquí, es por lo extraña que es el agua. Agua, tierra, aire, fuego. Sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma, un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mar. Agua, que me corre. déjame sola, déjame sola, déjame sola. No me toques, no me toques, no me toques. Cuídame, cuídame, cuídame. Lo siento, lo siento, lo siento. Muda, muda. Picanta. Un nuevo lugar en Tras la Sierra. Picanta. Sabores de la huerta, comidas caseras, conservas, vinos y cervezas artesanales. Picanta. Villa de las Rosas, Champaquí 85. Búscanos en Facebook y en Instagram. Picanta.traslasierra. Nuevos sabores están llegando al valle. Muda, muda. Y bueno, nos dimos cuenta de que nunca pasamos nuestras... modos como que las personas se puedan comunicar con nosotros, como que nosotros estamos en nuestra fiesta lunáticas, totalmente lunáticas, fluyendo. Entonces no nos importa nada, pero bueno, no, como sabemos que tenemos una gente que nos adora y que sabemos que están ahí, vamos a tirar nuestro, para que la gente, si quiere mandar un mensajito, y porque les adoramos y nos encanta que nos escriban, o sea, nos hacemos la pero en realidad nos encanta que nos escriban, nos encanta que nos escuchen, nos encanta que nos manden mensajes y digan, me tiré una carta y me salió la luna. ¡Vamos! Impresionante. Mira qué calidad, la oyencia conectada. La oyencia súper conectada a la que larre. Esta luna terrible. Así que podés mandarnos mensaje al celular de la radio 3544 1557 6173 o a nuestro Instagram, sí. Muda Programa Radial. Bueno. bueno, les queremos. Yo aquí estuve estudiando, estuve ahí buscando información porque ya he dado una receta para hacer agua florida, que nadie escribió diciéndome si se ha embadurnado en agua florida, pero bueno, no importa. Yo acá estuve estudiando y dije, esto es interesante, con esta luna, que no es cualquier luna, es la luna llena en Capricornio, que sí me gustaría que retomemos un poquito. El tema es, las lunas llenas son cierres de ciclo de las lunas nuevas en el mismo signo, ¿no? Por lo general, no por lo general, es así. La luna nueva en Capricornio, que ha sucedido en septiembre, cierra un ciclo que, o sea, ya en este momento estamos, no en septiembre, estoy confundida, en diciembre. Es el cierre de esos 6 meses con esta luna llena en el mismo signo. Vuelvo. Para. Me mareé. ¿Me estás diciendo que hoy se está cerrando un ciclo que viene desde septiembre? No, desde diciembre. Desde diciembre. En la luna nueva en Capricornio. Bien. Siempre los ciclos lunares vienen con la luna nueva y se cierra con la luna llena. Entonces estamos cerrando un ciclo, el cual, lo interesante en este caso es el, es la protección, ¿no? Protegernos, ¿no? Porque somos seres muy sensibles, nuestros cuerpos, nuestro órgano sensorio más grande es la piel. Entonces, es interesante Por eso, a veces, esto que hablo del agua florida, muchas veces cuando uno se tira al agua florida, te limpia el aura, te limpia por fuera con el olor. Pero lo interesante acá es que vamos a trabajar con un aceite. Yo les voy a tirar como una pequeña recetita, pero tiene que ver con un trabajo con Capricornio, ¿sí? Que tiene que ver con la materia, ¿sí? O sea, Capricornio es tierra, pero nada, como para proteger este cuerpo hermoso que tenemos de tantas cosas que vienen de afuera, es interesante trabajarla con un aceite. Claro. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, siendo repartida en las cuatro direcciones. Bendigo mis sales como luna llena en Capricornio. Vamos a leer un post astrológico, ya que estamos en el tema, de nuestra querida astróloga Ana Pucci. Le mandamos un beso y un abrazo. Un abrazo gigante. Fuerza aquelarrística. Dice, esta semana de plenilunio pueden ser días donde la herida de cada uno esté muy a flor de piel. Tremendo, te la tira así. De arranque nomás. La línea del tiempo personal se dibuja de tal modo que somos capaces de ver con claridad lo que hoy sigue doliendo. La necesidad de revisar el pasado con miras hacia el futuro se impone. Es un tiempo de gestación y para ello es necesario observar lo que nos daña, estableciendo límites que permitan dar vida a lo propio. Esta luna puede ayudarnos a registrar patrones de carencia emocional que nos han costado muy caros. Al asumir roles que nos mantienen en el anhelo de la pertenencia y la aceptación, podemos sentirnos muy soles en este momento y con cierta necesidad de retirarnos del mundo. Sin embargo, esta soledad es necesaria para asumir quiénes somos y responsabilizarnos de ello. Tomar conciencia sobre nuestras carencias nos ayuda a desidentificarnos de ellas, ajustando nuestro criterio a la realidad de hoy y hacia todos los recursos y posibilidades que sí tenemos a nuestra disposición externa e internamente. Enfocar en el aquí y ahora como un nuevo punto de partida, pero ya con la sabiduría de aquello a lo que no debemos seguir exponiéndonos. Más allá del dolor y la angustia, esta luna también nos da la posibilidad de resignificar nuestras dolencias, convirtiéndolas en un impulso creativo que nos permita salir al mundo en busca de una construcción individual y vincular más genuinas, reconociéndonos en nuestro valor y amor propios. Palabras clave para la luna llena: culminación, celebración, cosecha, protección, cumplir deseos, energía, claridad, conciencia. Palabras clave para Capricornio: ley, esencia, límite, concentración, austeridad, realización, logro, voluntad, objetividad, autoridad, soledad, autosostén, sociedad, estado, padre, estructura. No hay que olvidarse de que la luna llena es un momento de celebración y de cosecha. Abracemos cada toma de conciencia como una posibilidad y como un regalo para nuestro crecimiento. Ana. Y bueno, ahí te dimos tiempo para ir a buscar un papelito porque vamos a tirar una receta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ungüento para ponernos en la piel y protegernos, ¿no? Pero no solo a nivel físico, es una protección a nivel emocional, ¿no? Este ungüento nos va a proteger porque nos va a potenciar, nos va a dar fuerza. ¿Por qué? Porque lo más importante de cualquier ritual siempre es la intención. Y lo otro que también tenemos ganas, ahí con este Capricornio, ¿no? Capricornio tiene esa cosa de la rigidez, pero algo que nos sostenga, ¿no? Es como esa, como un abriguito que nos pongamos así, que nos podamos dar a nosotros mismos, nosotras mismas, ese mimo, ese cuidado, ¿no? En nuestro cuerpo, en cómo nos vamos a esparcir, ¿no? Este aceite en nuestro propio cuerpo y darnos ese cariño a uno, a una. No esperar del otro, no. Es algo que lo vamos a hacer nosotras, para nosotras. Y bueno, nada, esto como... porque no es cualquier... ya desde las religiones antiguas, ungirse el cuerpo en aceite era un acto no de cualquiera. Entonces, sí, lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede ser un dios, ¿no? Nosotros mismos, nosotras mismas, tenemos que saber que somos diosas, que somos dioses y que merecemos que ese mimo, ¿no? Pero que nos lo podemos hacer nosotras mismas, nosotros mismos. Entonces, acá les voy a traer esta recetita. Lleva muy poquitas cosas. Lo más importante es el aceite, que sí estaría bueno que sea vegetal, natural, y esto es totalmente opcional, que sería que sea orgánico, ¿no? Cuanto más calidad tenga el aceite, es mucho mejor. Yo ahí les voy a dar unos ejemplos como aceite de coco, aceite de almendra, aceite de rosa mosqueta, de jojoba, también puede ser de oliva. Sí, no pueden ser de los aceites comerciales, de esos que se compran en el súper, no, porque esos no hacen bien a la piel, porque no son naturales, o sea, de natural tienen nada. Sí, ya que vamos a hacernos un mimo y con tanta intención, está bueno que le pongamos lo que mejor tengamos para nosotras mismas, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a necesitar un frasquito, que va a estar bueno que esté esterilizado con alcohol. Se le puede poner entre 20, 30 mililitros de aceite, ¿no? Lo que tengamos a disposición. Puede ser hasta un litro. ¿Tenés ganas de hacerte un litro de aceite? Hacételo. Bien, buenísimo. Pero si no, con un poquito, se le va a tirar unas gotitas de aceite esencial que tengas. El que tenga, si tenés un aceite, aprovechamos y le ponemos para perfumar este aceite. Si tenemos alguna resina de algún árbol como el copal, es muy muy interesante el trabajo que hace, ¿no? Porque el copal es se usa para limpiezas profundas, ¿no? Si tenemos flores, ¿no? De lavanda, rosa, podemos ponerle también, pero tienen que ser flores realmente secas, porque si están húmedas se pudren adentro del aceite. Básicamente, eso es lo que tenemos que mezclar. Esa es la parte donde hacemos nuestra magia con la materia. La mezclamos, le ponemos ahí principalmente el secreto, es la intención. Entonces, acá como hemos ya contado que se pueden hacer aguas de luna, se le hace una etiquetita, ¿no?, al frasquito y se le pone el deseo que uno quiere invocarle a la luna, porque le vamos a estar pidiendo a esta luna llena todo, o sea, todo lo que ella pueda darnos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Abundancia, luz, armonía, paz, salud, amor, lo que uno desee. Póngale una frasecita ahí, porque ahí está realmente la intención, en agarrar el frasco, concentrarse mientras uno escribe, que es un acto mágico el de plasmarlo con las palabras a nuestros deseos, agarrarlo, cerrar los ojos, agarrar ese frasco de verdad, sabiendo que ahí lo que estamos haciendo es poner toda nuestra intención, nuestra magia. Estamos haciendo magia. Entonces, esa es la parte más importante de este ritual. Sin contar, obviamente, que la luz de la luna llena. Como estamos, justamente hoy fue la luna llena, les cuento que tenemos hasta el 27 de tiempo, porque ahí es cuando ya la luna empieza a perder su fuerza, ¿no? Pero hasta el 27 tenemos tiempo de juntar las cositas, ¿no? De tomarnos con la dedicación de encontrar esa flor, esa resina, o lo que decíamos, ¿no? Ponerle en ese frasco. Así que tenemos un par de días más. Solo necesita una noche, no necesita más que eso. Ese frasco está bueno si lo podemos tener a la intemperie, ¿no? Cerradito a la intemperie, para que la luz de la luna le se refleje en ese frasco. Y luego de esa noche, no importa si le da un poquito la luz, cosa que con el agua de luna sí, no está bueno que tenga el contacto con el sol. En este caso no es que es algo que le va a hacer mal, porque no pasa nada, es un aceite, es otra cosa. Luego sí, está bueno retirarlo de la luz, de la luna, y guardarlo en un lugar oscuro. Y ahí lo guardamos, lo vamos a dejar macerar por lo menos unos 10, 15 días para que empiece ya a tener el sabor de la resina o del perfume de las flores, para que empiece a hacer efecto. Y el secreto que tiene es que lo más interesante de este ungüento es que está bueno ponérselo cuando uno sale de bañarse, ¿no? Cuando el cuerpo está húmedo, cuando el cuerpo está limpio y húmedo. Entonces uno se impregna, se unta, se acaricia, se mima, ¿no? Porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mimar a nuestro niño, vamos a protegerlo, a este cuerpo que está en contacto con tantas cosas externas que no sabemos, que nos influyen muchísimo. Entonces vamos a pedirle a esta luna hermosa en Capricornio que nos proteja y nos dé toda su fuerza. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Es una planta que ofrece vitaminas, se utiliza toda la planta, raíces y hojas, para la superación de sangre, para problemas del estómago, estreñimiento, acidez. Y no podía faltar en este aquelarre la invocación a nuestras diosas. Nuestras diosas, sí. de todo. Es que estoy movediza hoy, entonces la Moni me acomoda todo para que suene bien y yo me muevo, no sé. Perdonen, me estaba haciendo la... Esperen. Vamos a invocar a nuestras diosas lunares, por supuesto. Esa. Hoy, mientras hablábamos del arcano de la luna, y Moni nos hablaba de esto... Que se va generando como en la historia, ¿no? Esto tan antiguo, cómo se va tomando, cómo se va cambiando, cómo va mutando y cómo se van transformando las símbolos, ¿no? En el caso de la luna hablábamos de esto, de esta mala asociación que se hace a veces de que la ilusión, de que la luna es la ilusión, o que se, ¿no? Como cuando decimos oscuro y asociamos en nuestra mente que oscuro es algo malo. Oh, ahí está, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de oscuridad hablamos como de lo subconsciente, de lo que está ahí oculto, que no se manifiesta, que no se muestra fácilmente. Y en este caso, yo, ¿por qué lo vuelvo a traer? Porque también a una gran diosa de la luna, una muy antigua diosa de la luna, también le pasó esto, ¿no? En el paso del tiempo, como en la historia incluso, de que se de que el cristianismo la satanizara, asociándola con lo maligno y con la brujería desde un lugar malo, digamos, negativo. Y ella es Hécate. Terrible diosa, total. Mm. Ella es una diosa griega, uh-huh, que se la llama la triple diosa, porque en realidad ella es una titán, ¿no? O sea, es muy, muy antigua, tan antigua que ella tenía el poder sobre la tierra, el cielo y el mar. O sea, no era una simple diosa como de una sola cosa. Ella tenía tanto poder, su poder era tan grandioso que podía manejar las tres cosas más imponentes, el cielo, el mar y la tierra. Sí, esto que decís de que es una titán, aclaro un poquito, sí, una cosita. Cuando ella dice es muy antigua es porque los olímpicos, que vendrían a ser Zeus, esto lo explicamos en el 17, en el decirse, ¿no? Zeus, son posteriores a los titanes. Entonces, cuando Zeus hace la guerra a los titanes, ella, que es una titán, se pasa al bando de los olímpicos. Sí. ¿No? Y ayuda a Zeus, sí, a vencer. Pero es tan poderosa que hasta Zeus le teme. Por eso mantiene todos estos poderes sobre estos lugares que vos decís. Pero también quería decirte una cosita antes de que sigamos. Que esta cosa de las tres caras de esta diosa surge no en un principio. La más primitiva imagen o, ¿no?, como mito de la diosa, primero es sola. Y con el paso del tiempo se representa con tres mujeres o con tres fases, caras, incluso también con tres animales. ¿Sí? Y estos animales son perros, un perro, una serpiente y un caballo. Sí, como que hay muchas representaciones y ha habido muchas esculturas sobre esta diosa de la luna porque es muy antigua, muy antigua. Y que es hija de Asteria y Perses. Hablamos de Perses hace un par de programas porque es el hermano de Circe, otra bruja de la mitología griega que nos encanta traer. Y de ahí viene ella. Sí. Ella, bueno, es la diosa de la luna. Y a la lo que como su característica sería que era muy compasiva. Ella tenía mucha compasión. Era muy amorosa, pero también era muy poderosa. También ella era hechicera. Ella manejaba la magia. Pero porque algo que es el don que tenía ella, al igual que el don que tenía Zeus, es que ella te puede dar todo lo que vos quieras. Pero así como ella te lo puede dar, te lo puede quitar. Simplemente nunca la ofendas, ¿no? Porque es una diosa que te puede hacer lo que ella quiera, porque tiene todo el poder, lo mismo que Zeus. Por eso Zeus le temía, porque él, o sea, tenían los mismos casi poderes, pero ella era una diosa, ¿no? Esto que vos decís también se usa para la representación triple de la diosa, con un carácter vengativo violento, un carácter neutral y un carácter protector, ¿sí? Y dijiste algo que me vino a algo que hablábamos cuando hablábamos de las diosas de mala fama, que esto del carácter violento y vengativo, porque de hecho se la asocia como protectora de las mujeres heridas, ¿sí? Porque ahora les voy a contar un poquito de la historia de Deméter y Perséfone, que Hécate tiene mucho que ver ahí. Pero algo que dijiste, este carácter violento y vengativo lo quería traer. Hay una historia de que esta característica que le, que, ¿no? Como que la dicen que ella tiene, es porque en una oportunidad Hermes la quiere raptar y ella reacciona así, ¿no? Violentamente y briosamente, y como que queda catalogada como que... Eso, violenta, es una violenta. O sea, la querían raptar, ella se defendió, pero bueno, es una violenta. Entonces, esto, el carácter compasivo que ella tenía podía ser... También. Pero podía ser la otra cara, ¿no? Y la otra. Sí, también se la asocia con el, como el prototipo de la madre, ¿no? Porque ella nutría y ella protegía. Ella era invocada... también para proteger a las mujeres embarazadas y a los niños recién nacidos por su compasión, ¿no? Ella era muy protectora. Por eso, ahora cuando hablemos bien de lo acontecido entre Perséfones y Deméter, ahí van a entender qué es lo que pasa con ella. Ella siente el dolor que le pasa a Deméter. Ahora, si querés, contalo. Claro, porque lo que sucede es que este mito, que hay también esculturas que muestran el rapto de Hades a Perséfone, ¿no? Perséfone era la hija de Deméter. Y Deméter es la diosa de la tierra. La diosa de la agricultura. Muy, muy amiga de Hécate. Ellas son muy amigas. Y claro, le pasa que a Deméter le raptan a su hija. Nada menos que el rey del inframundo. Exactamente, Hades. Y se la lleva. Divino, un amor. Entonces, bueno, ahí Zeus interviene, le dice a Hades, mirá, no puedes hacer esto, tenemos que hacer algo, qué sé yo. Y él dice, bueno, te la voy a dejar que vaya 6 meses para allá, pero 6 meses se va a quedar acá. Y ahí Hécate, bueno, Deméter queda ahí totalmente desconsolada por esta situación. Y Hécate se ofrece, y ahí está el carácter compasivo de ella, a ir a acompañar a Perséfone al inframundo todo el tiempo que Perséfone tuviera que estar allí. Entonces, ella, ahí es donde ella dicen que se queda mucho tiempo en el Hades y que le empieza a gustar todo esto de la. Del Hades, del infierno, de la oscuridad, de, ¿no? Estas cosas que nos imaginamos que hay en el inframundo. Sí. También dicen que ella representaría lo más profundo de nuestro mundo emocional. Pero principalmente, una de las cosas a las que más ella invocaba era el amor. Sí, porque ella era amorosa, o sea, ella partía del amor. Claramente, como todos, ¿viste? O sea, todo lo podemos hacer desde el amor, pero a veces nos sale, ¿viste? Equivocarnos o no. A veces nos pasa que pasamos por él ahí, por la oscuridad, y bueno, pasa también. Y bueno, así que ella se queda ahí. Ah, lo que me gustaba traer es que en estos 6 meses en los cuales Perséfone está en el Hades y los 6 meses que está en la Tierra, es como los griegos explican las estaciones del año. Claro. Porque Deméter, como Exacto. sería la madre tierra, como que llora cada vez que se va triste. Su hija, se pone triste, entonces se va su hija y ella se pone triste, y ahí explican el otoño, y cuando la vuelven a liberar, bueno, Deméter se pone muy feliz, entonces sale la primavera, las flores y todo lo bello que ya sabemos. También se la une a las fases de la luna, y esto claro, del morir y renacer... Y de nuestra propia sangre, ¿no? La ciclicidad. Claro, en la ciclicidad. Y en esta asociación que se hace con esto, la tierra, el cielo y el mar, las fases de la luna, también se la asocia en esta triple representación con otras tres que son justamente Perséfone, que la estamos nombrando ahora, que representa como una parte de este ciclo, ¿no? Lunar, Artemisa, sí, que también es una gran diosa con la cual se asocia mucho a Hécate y que de hecho tiene las mismas características, estas de auxiliar a las mujeres heridas, o los partos, o también se le asociaba como una diosa de las encrucijadas, cuando uno tenía que tomar una decisión, le ofrendaban los griegos a Hécate, ¿no? Y a Artemisa también. Entonces se le asocian con varias cosas y se dice que Artemisa es una otra de las fases de Hécate, ¿no? Y Selene, sería la tercera. Selene, Artemisa y Perséfone, así como los ciclos, así como la tierra, el cielo y el mar, ¿no? Esta triple representación de ella tiene que ver, está relacionada también con, se la asocia con estas otras diosas. También representa lo más hermoso de los del arquetipo femenino, pero también tiene el lado más temido, que es la intensidad emocional, ¿no?, de las mujeres, que va bastante aparejada al hecho de la ciclicidad, ¿no? También, como ahí hablábamos de que era la diosa del inframundo en el que convive en el Hades, ella en muchas de las representaciones tiene una antorcha. Sí. Porque claramente ella es la diosa de la oscuridad, pero va con la antorcha para iluminarla. A ella también, ella es valiente, a ella se le pide ayuda porque empuja los cambios. O sea, cuando necesitas salir de la zona de confort, ella es la valiente que te dice, sí, dale, dale, sí, es por ahí también. O sea, te acompaño en este movimiento. Entonces, a ella también se le pedía esto que decías vos, que es muy interesante, que cuando estabas en una encrucijada. ¿Pero por qué? Porque como dicen que ella tiene la visión de la niña también, de la joven y de una mujer adulta, tiene una visión atemporal. Entonces, no solamente ve una cosa, puede ver el pasado, el presente y el futuro de esa encrucijada. Entonces se le invocaba mucho para estas situaciones. Cuando no sabes qué hacer, bueno, sí, Hécate, ella, necesito claridad para esto, porque ella tenía esta visión atemporal. Y también no era solo una diosa que le invocaban las mujeres, era una diosa que los hombres en esa época, como viajaban mucho por los océanos y todo, los hombres viajeros la invocaban muchísimo, ¿no? Porque por este poder que tenía sobre el mar. Así que es una diosa que tiene mucho poder. Por supuesto, es la más antigua. Y también, como nombramos a estas otras, Selene, que también era una titánide griega, que también representa como una fase de la luna, también tiene su historia, ¿no? Ahí, es más, les voy a decir algo que se van a reír, pero ¿vieron la Sailor Moon? Sí, a mí me gustaba la Sailor Moon. Bueno, la Sailor Moon, sí, está basada en el mito de Selene y Endymion. Claro. ¿No? Que es una historia de amor así medio rara como les gusta a los griegos. Sí, sí. La Sailor, sí, Moon. Sí, porque Selene tuvo, igual ellas, como las titanides, eran inmortales, así que tenían tiempo para rato y tenían un montón de romance con un montón de flacos, ¿no? Pero claro, esta con Endymion era un pastor de ovejas que, escúchate esta, re medio erótica las historias, ¿no? Como él, cuando pastoreaba, qué sé yo, por ahí se quedaba dormido desnudo bajo la luna y como que encantado con la luna y desnudo dormía bajo la luna. No, bueno, ella bajó en un momento y dijo, bueno, ¿qué me provoca, guacho? No, entonces como que empezó a bajar a verlo, Endymion, y está todo bien, hasta que medio que Zeus se dio cuenta de que la única luz que había a la noche eran las estrellas, porque Selene se tomaba el pique del cielo y se iba con Endymion, y le prohibió que siga haciendo eso, digamos, ¿no? Entonces, ella le dijo, bueno, pero, no sé, dale juventud eterna a mi chongo porque me voy a seguir escapando. Entonces, Entonces Zeus le permitió que no envejeciera jamás, pero, o sea, como que dormía para verla, ¿entendés? Como era una cosa medio rara, como que estaba siempre dormido y se encontraba con ella, ¿no? En ese estado de encantamiento. Sueño. Claro, que era para que fuera eternamente joven, porque ella era una titanida inmortal y no envejecía y todo eso. Entonces, bueno, con ellos tuvieron 50 hijas. Ah, bien, sí, tranca. Que son las fases lunares según los griegos, ahí toda como... Todas esas fases están representadas en estos hijos que tuvo con Endimión. Claro, las fases por año son. Claro. Porque son 52 semanas. Exactamente. Claro. Exactamente. Y así es la historia. Después ahí tiene un par, tuvo un par, Selene, pero era... Me encantó la metáfora con las fases. Me encantó. ¿No? Sí, tremendo. Pero también me encantó lo de Sailor Moon, porque a mí me gustaba Sailor Moon. Sí. Porque encima ella es hermana de Helios, del dios del sol. Uh-huh, ¿se acuerdan de Helios, el padre de Circe? Claro. Sí. Y ellos, ahí viene la turbiedad de los griegues, que les encanta el incesto. Bueno, y Selene y Helios engendraron hijos, 4, que son las estaciones. Ella, Arteros, Batiporón, Cheimón, y bueno. Y así, las historias de estas diosas lunares. Sí. Pasa en muchas culturas esto de... las deidades que se terminan interpretando como hermanas, pero en realidad son como dos caras de la misma moneda. Claro, ¿no? Como dijimos en el tarot, ¿no? Claro, como luminarias. Claro, solar y lunar sí o sí engendran, porque ahí también es el caldo de la vida, ¿no? Y cómo esas culturas son interpretadas luego o traducidas, ¿no? O comprendidas a través de quizás solo jeroglíficos en una pared y bueno. Lo que se entiende y lo que no, se interpreta igual. Claro, lo interpretamos. Me parece que es así. Lo interpretamos. Bueno, y Selene, mismo como contábamos recién con Hécate, en un momento Artemisa absorbe como esas funciones de Hécate, también pasa con Selene, y también se vuelve a hablar de esta cuestión de que entre Artemisa, Hécate y Selene representan como esto de la doncella, la madre y la vieja hechicera, ¿no? En el caso de sería la doncella, sería Selene, esa fase, la madre Artemisa y la vieja hechicera Hécate. Ponele, ¿no? Como que... Sí, en cómo... las culturas siguen vivas, ¿no? A lo largo del tiempo y se siguen transformando, ¿no? Los arquetipos van teniendo nuevos... Van cambiando, claro. Exactamente esto que contábamos, que primero en la antigua Hécate, claro. Por ejemplo, volviendo a Hécate, no estaba asociada con la hechicería, la que luchó con Zeus y todo eso, pero después del siglo V, no sé cuánto, ahí en la línea histórica, en un momento se empieza a hacer la triple representación de ella y va mutando así, ¿no? Como que... O también esto que contábamos hoy con Hécate, ¿no? Se va como satanizando, se va oscureciendo la imagen, ¿no? Como si fuera de algo negativo y bueno, y va perdiendo como dejaron de ofrendarla, esas cosas, ¿no? Va perdiendo... Sí. Importancia, poder. Sí, el cristianismo lo que se encargó es de borrarla porque nada más querían a la Virgen María, la pobrecita, sí, ella, la que llora a su hijo y a nada más. O sea, algo de poder, ¿para qué? O sea, una mujer con poder, no, saquémosla, ni ahí, no levantemos. Exactamente. Polvareda, disimulémosla, borrémosla, total, no pasa nada. Y bueno, y así es como el cristianismo. Se ha encargado de demonizar a estas diosas, a Hécate principalmente, ¿no? Por tener tanto poder. Un poquito parecido también se da en lo egipcio, ahí para también aportar con Hathor, que es una anterior predinástica, ¿no? Antes de las grandes dinastías que conocemos. que era como una diosa de la vida primordial, también era de los partos, de la abundancia, de la fertilidad y por lo tanto también de la luna. Y luego con las dinastías ocupa ese lugar Isis, ¿no? Incluso llega hasta montones de otras tierras más allá de Egipto, Isis, ¿no? Pero ya viene con las dinastías, ya es un casi ahí antes de Cristo, pero ahí no más, ¿no? Y se amplía y se vuelve de la luna igual, aunque Isis también era parte de esta, de este dúo de sol y luna y de vida y muerte también. Por ahí los egipcios son mucho más metamórficos como, claro, como politeístas que son. Tienen más cambios en el tiempo las deidades, aunque no tanto las más centrales, pero todas las demás es como que también van cambiando con, claro, el transcurso de que la cultura se seguía desarrollando y ampliando. Pero bueno, diosas de la luna hay muchísimas, ¿no? Sí. Como venimos ya diciendo, les voy a hacer ahí un pequeño listadito ahí para que anoten a ver cuál les resuena. ¿Cuál les gusta más? Por ejemplo, tenemos Aine, es una, la deidad celta del amor. Su nombre significa brillante, ella ilumina en la oscuridad más profunda. Sus celebraciones al nombre de esta diosa, numerosos rituales se hacían en las noches de verano. Arad Visura, deidad persa, ella era la deidad del río, también de la diosa Venus y también de la luna. Su nombre significa pura y representa la limpieza total y absoluta. Tenemos también Andrómeda, también fue diosa lunar en algunos tiempos de la Grecia antigua. También era de la astronomía, como que se la veía ahí por estas cuestiones de las estrellas. Anunit, deidad de Babilonia, diosa de la luna y a la vez de la guerra. Anunit. Arian Ross, diosa celta, una de las más importantes, también diosa de la luna y de las estrellas. Mucho pasa que justamente en la antigüedad, tanto para el cultivo como para los viajes, sean por tierra o por mar, las estrellas y la luna por lo general estaban juntas y asociadas, claro, por el firmamento en la oscuridad. Tenemos también Artemisa como una de las griegas, Atenésico de América del Norte, dios lunar de diferentes tribus del Norte de América, Auchimalguén, que es la diosa mapuche, no solo conocida como deidad lunar, sino también protectora de los espíritus que no tienen buenas intenciones. ¡Apa! Bendis, también otra diosa griega que no es muy popular, pero era la representación lunar también. Miremos. Britomartis, de los marineros griegos, la patrona de los marineros griegos. Ceridwen, diosa celta, esta es una deidad anciana, una de las diosas celtas más famosas, conocida por su caldero y su avanzada edad, diosa de la luna menguante. Chang Ho, diosa china, que vivió en la luna, incluso hoy en el presente se la sigue celebrando los rituales. Coxoxauhqui, diosa azteca de la luna, su nombre significa campanas de oro. Daesom, diosa coreana de la luna. Diana, la deidad romana, que no solo era la diosa de la caza y los animales silvestres, sino que también se hizo cargo de la luna. Era responsable del parto y todo lo relacionado con la fertilidad. Tenemos también Natoo, otra diosa japonesa. Ella era una de las 12 deidades budistas de la zona oriental de Japón, llamada Chiu no Ho, y fue una diosa adoptada luego por la mitología hindú. Watem también es hindú, que deriva del dios Soma y es retratada como la mujer que sostiene en su mano derecha el disco que simboliza la luna. También Ega en Grecia, hija de la diosa Gaia, diosa lunar. Épona, romana y celta, la diosa del caballo asociada con la noche, con los sueños, la diosa de la magia, la fertilidad y el poder femenino, por eso también de la luna. Hanui, nativa norteamericana también, diosa de los Oglala Sioux, que vivió con el sol Hui y era la diosa de la luna. Ishtar, diosa babilónica, hay dos mitos, en uno es hija de la luna y en otro dicen que es la madre, sea lo que sea, es de la luna. Así va por son ahí. Los mitos. Isis Hathor, como les contaba, también. Itzchel y Chakchel son diosas mayas, diosas lunares de Centroamérica, y sus tótems eran las serpientes venenosas. A ver, ¿qué más? Tengo otra. Son muchas. Izanami, también otra japonesa que controlaba la marea, las pescas y todos los fenómenos que ocasionaba la luna. Yesaná, de África Central, diosa de la luna y de la sanación. También diosa romana Juno, deidad de la luna nueva, adorada principalmente por mujeres, ya que también era la diosa del matrimonio, entre comillas, el embarazo y el parto. Si digo entre comillas, porque los romanos igual el matrimonio medio sí, que... Sí, sí, sí. Jyotsna, de la India, también la diosa hindú del crepúsculo y de las lunas de otoño, ¿sí? De la estación de otoño. Lucina, otra diosa romana, diosa de la luz con atributos tanto solares como lunares. Ha sido ella cristianizada como la Santa Lucía. Uh-huh. Una santa honrada en el Yule y todavía ahí en muchas partes de la Europa, de la tierra llamada Europa. También la diosa romana Luna, que es una muy antigua diosa, de donde viene en su nombre latín la palabra lunática. Uh-huh. ¿Sí? Mau, otra diosa africana que gobernaba el cielo con su hermano gemelo, el dios Sol, Lisa, ¿no? Ella era la luna y su hermano gemelo era el sol. Metzli, otra diosa azteca, la madre luna, que saltó a un fuego abrasador y dio a luz al sol y al cielo. Rhiannon, otra celta, deidad de la fertilidad, la luna, lo oscuro, también la muerte. El significado de su nombre es reina de la noche, de allí viene el nombre de la flor, de allí viene la fragancia. ¿Y para qué estimula y para qué sirve? Viene de la diosa Rhiannon, celta. Bueno, Selene, que ya hablamos de ella. Y por último, Xochiquetzal, otra azteca, diosa mágica de la luna, deidad de las flores, la primavera, el sexo, el amor. Una diosa muy respetada de las más antiguas culturas aztecas. Como para... ¡Wow! Miles. Yo estaba pensando que de todas las que dijiste me sentí identificada con la de que vivía en la luna. De esa. De una. Así. Fija. La era china. La de la china que vivía en la luna es muy buena. No, nos encanta saber de todas estas diosas. Estas representaciones, ¿no? Son como interpretaciones de las culturas que habitan, que han habitado. Sí, y un poquito armé un bloquecito musical en el que vamos a poder escuchar eso, como estos distintos caracteres o estados de ánimo de la luna. Armé un pack encantó. Musical. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Thank you.

llora porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Muda, muda, muda, muda, muda. Muda, muda. Como hoy es el día del agua, que les cuento ahí con una pequeña introducción, ¿no? Fue el Inti Raymi, el solsticio de invierno, y se celebra por cada día un elemento luego de ese evento que es astronómico, ¿no? Y este es el cuarto día en el que le toca al agua. Y les voy a contar de las diosas del agua. Por favor, te lo pido. Así, les voy a hacer el recuento, como recién con las diosas de la luna. Hay muchos, como contaba anteriormente, los mitos, ¿no? De que todo surgió del agua cósmica, ¿no? Y a partir de ahí surgió la vida. A ver si encuentro acá el conteo de las diosas. Porque debe haber tantas diosas. No, olvídate. Como de la luna, ¿viste? Sí. Los ritos, por ejemplo, en el Enuma Elish, que es un texto babilónico, dice: cuando el cielo de arriba aún no había sido nombrado, ni la tierra de abajo se pronunciaba por nombre, Apsu, el primero, el generador y la creadora Tiamat, que los apoyó a todos, habían mezclado sus aguas, pero no habían formado pastos ni cañas descubiertas. Cuando los dioses aún no se habían manifestado, los nombres no se habían pronunciado, ni se habían aclarado los destinos, y entonces los dioses nacieron dentro de ellos. También los egipcios se atribuyen el origen de la doctrina del agua como elemento inicial. En la mitología iraní, Fraxcard es el nombre del océano cósmico, tal como se aparece en Mundahijin, que es uno de sus textos primordiales. En la mitología hindú, el concepto aparece como la diosa Danu y como Apas, que significa aguas. También están en las tradiciones del hinduismo, que el mundo es un pensamiento divino, una vibración en el sustrato causal, por lo tanto la luna, la mente cósmica, se asimila a las aguas causales de las ondas a partir de las cuales se desarrollan todas las formas tangibles. En la mitología nórdica, según la Edda poética, la fusión del hielo primordial genera todas las criaturas del cosmos, originando a Ymir, de cuyo sudor surgieron los gigantes, y a Audumbla, que lamió el carambano dando forma al humano. Bárbaro. En la narrativa del Popol Vuh, sí, el pueblo maya quiché, su libro originador, se registra el mito de la creación maya, que contiene referencias también a las aguas primordiales. Y dice: la faz de la tierra aún no ha aparecido, solo queda la extensión del mar junto con la matriz de todo el cielo. Muxcane ixpishakok. Brillantes son en el agua, envueltos en el plumaje del Quetzal y plumas de Cotinga. Por eso se llaman serpiente de Quetzal. Deje que el agua se retire, se vacíe, para que se cree la placa de la tierra. En el espiritismo, el concepto del fluido cósmico universal o fluido universal se atribuye a los espíritus como la sustancia fundamental de toda la materia y el elemento único que sufre modificaciones, generando propiedades del universo como las fuerzas moleculares, la electricidad y el magnetismo. La materia cósmica primitiva contenía los elementos materiales, fluidos y vitales de todos los universos que muestran su magnificencia frente a la eternidad. Es la madre fructífera de todas las cosas, la primera abuela y sobre todo la eterna generatriz. Esta sustancia de la que provienen las esferas siderales no ha desaparecido en absoluto. Este poder no murió, ya que todavía, sin cesar, da a luz a las nuevas creaciones y recibe incesantemente reconstituido los principios de los mundos que se borran del libro eterno. A todo esto también le vinculamos, ¿no? Porque estos son, si se quiere, mitos ancestrales, que el día de hoy la ciencia, no me voy a explayar en eso porque se nos termina el programa, tiene hoy la teoría de la panspermia, y que todas las evidencias científicas, como decía un audio que escuchamos ahí al principio, nos dice que justamente todo ha surgido del caldo cósmico, incluso las partículas y moléculas que dan el agua como caldo de vida también. Al día de hoy la ciencia así lo confirma. Imagínate tú. Ahora sí, ya nos vamos. Ya nos vamos despidiendo. Ya vamos llegando al final del programa. La verdad que la luna está totalmente bellísima. Ahí iluminándonos. Estamos súper así nutridas de información sobre la luna, super lunáticas. Super lunáticas. Es como mi estadio normal. No sé cómo ¿eh? Nos van a sacar de acá, porque yo todavía quiero seguir y seguir charlando, charlando. Contándoles y pero bueno. Pero bueno, nos tenemos que ir. Y nada, queremos agradecer a la audiencia que estaba ahí escuchándonos. Ojalá cada uno desde su casa haya podido hacer algún ritualcito. Este es un momento re interesante por el que vinimos pasando esta semana. La conexión con la tierra, con los elementos es fundamental. De acá a lo que suceda hasta el año que viene, es todo un ciclo que recién comienza, es un año nuevo, Y aquí es a donde tenemos que soltar todo lo que ya está para que el año que viene sea bien, bien, tengamos las manos bien vacías para poder cosechar todo lo que va a venir el año que viene. La verdad que es un año que se viene muy, muy intenso. Seguimos transitando esto que estamos transitando todos con la pandemia, que no es una tontería. Ojalá que esto el año que viene ya no sea igual, ¿no? Uno tiene toda la esperanza de que de verdad el año que viene sea algo un poco más diferente y más buena onda, que el compartir sea otra vez la normalidad. Bueno, nada, un montón de cosas que yo pido en mis rituales, estuve pidiendo de volver un poco a, de verdad, la normalidad, y nada, esto, agradecer a la luna, esta divina que está plateada y bella. Bueno, para irme acá como despedida, yo quiero... No quiero extenderme, pero bueno, nada, quería traer algunas cositas sobre la luna llena en Capri, como unos consejitos y esto, que lo voy a citar a un astrólogo que seguimos nosotras, que siempre nombramos, que es Pablo Flores Laimus. Pero que antes de decir esto que quería decir, quiero citarlo un poquitito sobre Hécate, porque hoy hablamos de Hécate, pero más allá de que Ramoni dijo sobre el tarot también asociado y que yo me acordé, no dijimos de esta cuestión de querer desmitificar esta cosa de la oscuridad, ¿no? De tanto de la luna como de Hécate. Entonces les voy a leer una partecita muy chiquita que dice Pablo y después paso a la de la luna en Capri y ya me voy. Redescubrir a Hécate es una invitación a ver la luna y lo que representa con profundidad. También a vivir nuestras emociones intensas, enfrentar nuestra sombra y oscuridad. Esta diosa nos empuja a liberarnos del pasado y lo que ya no sirve mientras atravesamos profundos procesos de transformación. Y en esto de la transformación, hilo esto, que esta energía que nos trae la luna llena en Capri, que también esto me lo cuenta Pablo Flores Laimus, él es el que me apunto, y que él habla de que con esta energía de esta luna llena en Capri podamos sostenernos a nosotros mismos y nuestras emociones sin rigidizarnos. Dice que vamos a volver a sentir emociones infantiles asociadas a la luna en Capricornio, como sentirme abandonada, como sentirme solo, sola, como no tener ningún soporte. Entonces pide y aconseja hacerme responsable de lo que estoy sintiendo, sin escapar, ¿no? Y aunque vuelve ese dolor antiguo del abandono, surgen estas memorias emocionales de sentirme que me dejan de querer porque, no sé, porque soy malo, porque soy rechazado porque hice algo malo. O sea, esta memoria surge porque esto es lo que trae esta energía de Capricornio, de la luna llena en Capricornio. Esto requiere un proceso de autoobservación y aconseja ser empático conmigo mismo en este tiempo, ¿no? Aprender a sostenerme emocionalmente es aprender a regular lo que siento, no bloquearlo, calmarlo, sostenerlo, moderar los excesos. Rigidizarse para no sentir es desconectarse, entonces no. Es no desconectarse, no rigidizarse. Así que meditación y plantearme, preguntarme, ¿cuándo me excedo en mis emociones? ¿Cómo me regulo? ¿Cuándo me rigidizo? ¿Dejo de sentir? ¿No soy empático conmigo mismo, con los demás? ¿No? Y esto es hacerme cargo de mis emociones, es como el consejo que trae esta luna llena en Capri. Gracias, me despido aquí. Qué bueno. Hermoso consejo. Yo quiero agradecer a esta luna, hay que hacerle ofrenda más que grande y victoriosa por la ley de cupo trans que se logró hoy en nuestro recinto legislativo. Celebradísimo este evento. Sí. Acá estamos en Aquelarre Luna Llena y festejando. Sí, más que necesario en esto de integrar las diferencias y de entender que los derechos deben ser igualitarios, ¿no? Y un empuje, porque también, como sabemos, que esté escrita la ley no asegura nada, sino que es el empuje para la conciencia, ¿no? Y para justamente seguir trabajando ahora sí desde abajo hacia arriba en la inclusión laboral de las identidades trans. Anuncios parroquiales. No tenemos muchos, o sí. Primero que nada, le voy a agradecer a Picanta, ahí, que nos sponsorea. Hoy escuchamos su spot y también lo vamos a escuchar ahora, luego de que finalicemos con una cumbita sobre el mar. Quería agradecerle a Picanta. También tenemos que anunciar el curso de la biografía hilvanada, que es este sábado, que mandó ahí Caro Sol el flyer, yo mientras voy buscándolo, acá lo en La Vieja Sabia, a las 5 de la tarde, nuestra amiga Caro Sol, hilandera, ahí titiritera, cuentacuentos, ahí ella va a dar un taller en La Vieja Sabia, donde parte de su trabajo, más allá de la parte terapéutica, sí es trabajar con la propia historia y a través del bordado poderlo plasmar. Claro. Es un trabajo mágico. Biografía hilvanada, integración de herramientas de terapia narrativa en soportes textiles. Florecimiento de narrativas individuales y colectivas a partir de provocaciones de lectura, escritura y oralitura. Juegos desde el tarot de prop, más otros sortilegios que vinculan diversas miradas, cuentos y memorias con los caminos que caminamos. Y nos invita diciéndonos, para atravesar el invierno solo se precisa un ovillo de lana. Ahora sí, nos encontramos este sábado 17 horas en La Vieja Sabia, que es frente a la terminal de Las Rosas, biografía hilvanada. Tráete una libreta, hojas lisas más lapicera, bastidor y lienzo blanco, costurero, y también habrá en el lugar materiales disponibles, ¿eh? Ahí. Por fin nuestra amiga va a poder hacer el taller, esto de lo que hablaba hace un ratito. La nueva normalidad hace de que nada sea concretable y por suerte nuestra amiga lo ha podido lograr este fin de semana, dar su taller. Mucha luz. Y también Radio El Grito busca casa. Por favor, no apareció ninguna casita todavía. Y ahora ya estamos nivel averiguando de todo. Buenísimo. O sea, de todo en el terreno inmobiliario. Todo. Lo que sea. Por favor, por favor, si hay alguna hay esperanza de algo, por favor, no, acuérdense de esta radio comunitaria que está necesitando un hogar, un cobijo. Cualquier dato, cualquier información es más que bienvenida. ¿Alguito más? No, yo creo que estamos. ¿Por ahí? Porque los oyentes están medios como mudes. Pero ¿qué? Bueno, todo bien, no pasa nada. La luna llena. Ah. Están todos así mirando. Me olvidé decir que Mirna, sí, nuestra querida oyenta, mandó un mensaje bien temprano que se sacó una carta y le salió la luna. Qué es que ya sé. Sincronizada. Ni lo quería contar porque no me iban a creer. Yo le voy a mandar saludo a Cari, que hoy se dibujó una sirena hermosa, súper, no sabía nada ella, de qué íbamos muda, y conectó con la sirena. Por favor, hermoso dibujo. Una genia. Este día cósmico del agua, ¿no? Ahí nos influencia a todas y sí, todes, ¿eh? Muchas gracias a mis amigas aquí, en este lugar, en este momento, a la luna, al agua, a la vida, principalmente, y vamos también a adorar a nuestros otros elementos, no solamente el agua es uno, y siempre lo más importante es que los elementos estén en equilibrio, fuego, tierra, aire, gracias, luna. Ahí nos despedimos con la Delio Valdés, Cumbia sobre el mar, y luego van a sonar ahí otras cumbitas. Si quieren seguir escuchando, quédense por ahí. Del agua y la luna.